phrasal verb, to get at. To get at means, es querer decir, okay? What are you getting at, okay? O insinuar. O insinuar, muy bien, okay? Okay. What are you getting at? ¿Qué quieres decir? Yeah? For example, no entiendo lo que quieres decir. Sería, I don't understand what you're getting at, okay? Okay. ¿Qué demonios? La expresión, ¿qué demonios era? What on earth. What on earth, ¿vale? ¿Qué demonios estás insinuando? What on earth are you getting at? What on earth are you getting at? Muy bien. No tengo ni idea de lo que ella quiere decir. I have no idea what she's getting at. Good. Lo que quiero decir es que creo que es una buena idea. What I'm getting at is that I think it's a good idea. ¿Quieres decir algo en particular? Are you getting at something in particular? Eso es exactamente lo que quiero decir. That's exactly what I'm getting at. ¿Todavía no has comprendido lo que quiero decir? Haven't you understood what I'm getting at yet?